Come, little children, come with me. Safe and happy you will be. Away from home, now let us run. With Hypno, you'll have so much fun. Oh, little children, please don't cry. Hypno wouldn't hurt a fly. Be free to frolic, free to play. Come with me to our cave to stay. Oh, little children, please don't squirm. These ropes I know will hold you firm. Now look to me, the pendant calls. Back and forth your eyelids fall. Oh, little children, you cannot leave. For you, your families will grieve. Minds unraveling at the seams. Allowing me to haunt their dreams. Do not wail and do not weep. It's time for you to go to sleep. Little children, you were not clever. Now you'll stay with me forever. Y ya regresamos. Aquí ya sigue conmigo Shiro. Sí, hola. Ok. Ya regresé, al parecer todo está bien. Quiero pensar que sí, que todo está bien. Que me escuchan sin ningún problema. Que todo está bien bonito. Sí, creo que sí. ¿Sí, verdad, Shiro? Yay, ok, perfecto. Entonces estábamos con esto de las cuestiones de los fantasmas. ¿Qué? Nadie quiere fantasmas. Esto. Ay, Dios, está. De los fantasmas. Y. Ah, no, de las películas. ¿En qué me quedé? ¿Fantasmas o películas? ¡Dígame! Pues primero empezamos con los fantasmas, luego con las películas, y creo que seguimos con los fantasmas. Ok, pues el fantasma. Ok. Ahorita pongo ya el ending 17 de Blitz, ya viene por aquí, ¿sí? Y no, en la casa no manda Lola, pero quiere empezar a mandarse sola. Grosera. Fantasmas, bueno, está fantasmas. Oye, sí. Fantasmas, historias de fantasmas. Y es que aparte nadie coopera, caray. No es para que digan, Uma, fíjate que a mí me pasó esto. No. No. Pues aquí hemos enterrado a mascotas, pero nunca aparecieron sus fantasmas. Lo que tú no sabes, Shiro, es que te va a pasar como en la película de ¿qué? ¿Cómo? ¿Cementerio de mascotas? Nunca me la vi, por suerte. Y al rato que veas... ¿Qué? ¿Tuviste perros? Sí, tenemos mucho. Al rato que veas... No, hemos tenido mucho. Ahí al perro... No, no es cierto. Se convertido en zombie. Ándale, al rato que llegue la invasión zombie, todas tus mascotas van a revivir. No, mis conejitos, no. Dice por acá. Sue Salazar dice, suelo ver muchas siluetas y de ese tipo de cosas. Fíjense que yo siento que es uno de los fantasmas más comunes. Ese ver la silueta, ya sea grande, sea pequeña, pero ver esa silueta o sentir esa silueta atrás de ti. Y yo he conocido a muchas personas que me dicen que a veces, por ejemplo, están en la cocina de su casa y detrás de su cocina hay un pasillo o un cuarto y sienten que alguien pasa atrás de ellos, o que lo ven por lo que se llama el rabillo del ojo, que son las orillitas de los ojos, que alcanzan a ver como que algo pasa atrás de ellos y sienten mucho escalofrío, mucho frío. También eso me habían contado. sí se siente feo. Yo he visto de esas cosas feas y no es tan lindo. Nada, nada, nada agradable. Y mi amiga decía que en la madrugada, cuando a veces ella tenía ganas de ir al baño, pues se bajaba y ella está en el segundo piso. Y bajaba y ese se veía pues una sombra en la cocina. Y luego en la cocina, no. Creo que tenía hambre ese fantasma. Pues deja tú de si tenía hambre, ¿no? Todas las armas que hay en la cocina. A lo mejor y se andaba haciendo un sándwich, supongo, un cereal. Voy a invitar más seguido a Shiro porque me relaja bastante. ¿Quién está de DJ? Yo estoy de DJ, bichos. Aquí, Uma-chan, a tu servicio. Fíjense que... Se dice esto es en Virginia, Estados Unidos, no ha ido, ¿verdad? Sí, no ha ido, pero se dice, cuentan las historias del fantasma de Grenvier, que es un espíritu de Virginia, de una mujer que fue asesinada por su cruel esposo, Erasmus, ándale con el nombre, Erasmus, en 1897, tras la muerte de su mujer, Erasmus visitó a su difunta esposa con un vestido con el cuello duro y se abrazó a ella, mientras el médico local, que hacía también de forense, examinaba el cadáver, consiguiendo de esta manera que no le examinara el cuello, que estaba roto. El médico dijo que la muerte se debía a causas naturales y Erasmus no fue acusado, sin embargo, bueno, el asesino. Tras este veredicto del médico, esta fantasma de Grenvier se le apareció en varias ocasiones a sus hijos, sobre todo a su hija, que según dijo que le confesó a sus hijos la causa de su muerte, y el fiscal reabrió el caso. O sea, imagínense qué tanto se le debe haber aparecido. ¿Qué tanto le ha de haber dicho a su hija para que la hija se pusiera tan intensa que el fiscal lograra reabrir el caso y se le hiciera la autopsia como debiera a este cadáver? Y bueno, finalmente acusaron a Erasmus de la muerte de su esposa. Y cuenta la historia. ¿Cómo que ya estaba muerto? Sí, y cuenta la historia que ya que todavía se sigue apareciendo en el lugar, pero o sea, fue y le jaló las patas a sus hijos para que le contaran la historia a los policías. De ver, esto no es así. Enjuergues de... ¿Vocaloid Warriors? ¡Ya llegó Vocaloid Warriors! ¡Súper bien! ¡Tucu! La verdad es que mi hermano no me escucha. ¿Por qué? ¿Porque te estás enfrente de una computadora hablando sola? En 1812, un sujeto llamado Russell Colvin desapareció sin dejar rastro alguno, hecho que se mantuvo en esta situación durante 7 años. Russell era cuñado de Jesse y Stephen Bourne, a los que nunca les cayó bien. A este par tenía por tío a Amos Bourne, que comenzó a tener sueños recurrentes con el fantasma de Colvin, que le decía que había sido asesinado y que sus restos se encontraban enterrados cerca de un granero en una granja de la familia. Después de ir al sitio e investigar la historia, Amos no encontró ningunos restos, pero sí varios objetos personales de Calvin, lo cual era bastante extraño. Algunos días después, su perro desenterró los huesos en el lugar cercano al que se le había indicado, lo que llevó a ver a sus sobrinos y acusarlos por el asesinato de Colvin. Chan, chan, chan. ¿Y el perro este lo convirtieron en negro? No. No, el perro lo convirtieron en perro busca cadáver. ¿Qué dice? Uma-chan, ¿puedo pedirte el ending 6 de Samurai X? Pues puedes. Otra cosa es que yo quiero... No, no es cierto. Si ahorita te lo pongo. Porque nadie pregunta, digo, nadie comenta nada. ¿Qué haces? Nadie dice nada. Igual es ir a la periódica. No lo olvides, acuérdate. Ay, Dios. Acuérdate, acuérdate. ¿Uke? No quiero ni imaginar por qué le dicen Uke al chico. Pero bueno, lo dejaremos así. Pero es algo que me pasó viendo un video. ¿Qué te pasó? De que estaba viendo un video de del cuerpo ese de Tom no sé qué. ¿Te acuerdas? ¿De cuál? De los juegos ese que te había dicho que lo leyera tu historia. ¡Ah, sí! Bueno, ya se puso la pantalla y me dije cantando, escribe, y de repente llegó así y me asusté. Oh. Me dan miedo esos cuando son screamers. Era del mismo color que era. Y me tuve que entretener un ratito para quitarlo. ¿Te pusiste a ver gatitos? No, me puse ahí a ver qué hacía para... para que se me pasara un poco el susto. Ay. Adrián Barba. Ah, creo que ya lo encontré. Y como todos están bien entretenidos contándome cuántos fantasmas han visto en su vida. Sí, creo que... no sé qué, pues cuenta, que no soy yo que... pues cuéntenme sus fantasmas, porque no están platicadores hoy, ¿qué les pasa? Ven, por eso luego no quiero hacer programas de terror, no se inspira. O pues algo que hayan leído o... ¿hayan leído? O así... sí, como una poesía, no sé. Ah, no, eso no, fue de la otra. Pues no sé. Una película de terror, algo que les haya asustado. Algo que les haya asustado. Una película de terror que les haya hecho... no sé... tener miedo. Nada, perfecto, chicos. Solo por eso les contaré otro, ¿no? ¿Alguien ha visto el video ese donde ¿Qué es eso? es el video de un hotel. No me acuerdo si es ruso, bueno, es europeo. Donde están varios chicos como en distintas partes. Hay uno que se ve como que está en una sala de estar, otro que está como en un comedor. Y de repente el chico que está en la sala de espera se le mueven los sillones y se sale. Y la chica que está en el comedor le empiezan a atacar las sillas, o sea, empiezan a volar las sillas, la mesa se la avientan y todo se pone bien intenso. No, no, tampoco. No, aquí en el chat ya están en otra cosa. Me rindo, vámonos con música. Vámonos con música, yo regreso, chicos, a ver si despiertan o a ver si comentan o a ver si algo, porque están como apagados. Sale pues. Música, por favor. Que si no era chino, mira. No era chino. Era europeo. Es más, creo que lo tiene Dross. Dross. Cielo hablará de mi amor. Distancias no existen en el corazón.

Los くないのはどれ。今より証拠なんだ、弱って顔を出したもんが勝者だ。沈黙は禁だ、血が過ぎればバレンダー。感覚を研ぎ澄まして慎重に流れを読み切れ、現状の勝利を何パーセント立ち割るのは現実現実。潜む影帽子は悪魔か。男ならば潔く散ってあるくらいの覚悟で挑め。逆境のクラッキョヘア奮い立たせて、斬新なファイティングスタイル、ギリギリを攻めろ。アテンション危ない点限界超えて、最高のフェアリテール、歴史に刻め。感情の瞬間を見せつけるために、 I'm ready to be more than 迷いだとして、バブルの階段頂上に刺す日の光を浴びる。 で流れる時間はきっと宝物。大人になる前で会えてよかったよね。一人一人は僕ら多分未熟だよ。でも力 sigue conmigo Shiro. Shiro. Y hace ratito, ¿quién fue? Fue Negan69, si no nos censuran por eso. Pero Negan69 nos compartió un link de una chica de Instagram que es, al parecer, ¿cómo se dice esto? Doctora, pero de esos que se dedican a hacer autopsias. Y entonces ella, bueno, díganos, anda, el médico por eso, tú sí sabes. Entonces nos pasó como el link para entrar a su Instagram para que viéramos todas las fotos que ella comparte, que realmente son las fotos de muertos, de enfermedades, de cosas medio escabrosas, un poquito de estómagos revueltos por ahí, quizá algunos les den náuseas, pero también da un poco de morbo y entonces la gente se pone a ver ese tipo de cosas, ¿no? Que además, sí, como por ahí comentaban también en el chat, es un poco curioso por la revoltura entre estas cuestiones forenses y pues su vida normal cotidiana de mamá, porque creo que tiene. Por ahí le saca muchas fotos a una niña, entonces sí, así como que quiere. Pero si quieren darse un brinquito, está bastante interesante la página. Yo no sé si entraste, Shiro. No, no, es que te saqué de ahí. Pues ahí. Hay tumores y dientes y dentaduras y cerebros cortados. Brazos cortados, manos cortadas, cosas cortadas. Y más cosas cortadas. Sí, como bastante interesante para las personas que les gusta ese tipo de gore, medio sangrientas. Es MRS-Angemi, así como lo dije, Angemi. Sí, la pueden seguir en Instagram, es MRS-Angemi. Ok. Yo soy bien de Jessica. Yo dije que era un poquito grotesca. Por acá ya llegó también Facu Julián. Dice, aquí llego, sí, jueves de Uma. Gracias por otro programa más. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Noche lluviosa. Gracias por alegrarme todas las noches de jueves. Muchas gracias por la tarjeta. Ah, sí que ya. Ay, Facu, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Eh? Ya le llegó la tarjeta de Navidad, ya le llegó en marzo. Perfecto, ya para primavera. Ven, por eso no les mandé tarjetas de 14 de febrero, porque dije no, capaz de que les llega para diciembre. Me voy a esperar a diciembre a mandarlas de 14 de febrero. Yo creo que sí llegan. Yo digo mi verico Tensi. Que además que creo que te invocaron Nido, porque aquí estaba Bichos diciendo que yo le había puesto buque y que no sé qué, y no. Yo no fui. Nido fue. Ay, no. Y ya, seguimos sin encontrar cosas que nos llamen la atención, ¿no? Por acá también, creo que fue el mismo Niga que dijo que era, ¿cómo dijo? Que no le daba miedo ver películas de terror ni nada de esos de fantasmas, porque los fantasmas son para bebés y que los muertos, digo, que los vivos hacen más daño que los muertos. Y ahí se confabuló con Nightcrawler, porque Nightcrawler quería jueves sexy. ¿Ustedes qué opinan? ¿Dan más miedo los vivos que los muertos? ¿Los bebés son para fantasmas? ¿Tú qué opinas, Shiro? Que sí dan miedo los seres, me dan más miedo a mí, me dan más miedo a los seres humanos que a los muertos, pero tampoco puedo dejar pasar como ya se percibió. Sí, no son, para mi parecer no son de bebés. A mí me han pasado muchas cosas raras y intensas y no son de bebés. Yo creo que también por eso me asustan tanto cosas de fantasmas y ponen nerviosita. No es como que yo diga, ah sí, ahorita me pongo, ahorita quiero ver un fantasma y sentarme a jugar con él. No, de verdad sí me asustan bastante. Y me asustan más cuando por ejemplo los niños chiquitos, los niños pequeños, que ven cosas. Entonces ahí sí te asustas más y es así como que ese no me miente. Ese, ¿por qué está viendo eso? Sí, eso da miedo. En el chat seguimos hablando de otras cosas. De cosas random, sí, porque las cosas random. Aquí en el chat, aquí en Facebook, ya no dicen nada. Así me gusta que comenten, me canso. No, pero, a ver, dime, ¿qué les cuento? Ya me dijeron que casas de fantasmas no porque no les dan miedo. A mí sí, a ustedes no. Y a Shiro. Pero a ustedes no les da miedo. Así no está divertido. Ven, ven, ven, ven. No, no, no. No, tampoco soy super cobarde, ¿cómo crees? Soy arriesgada en muchas cosas, me dan mucho miedo los fantasmas por las experiencias que he tenido. Pero es muy diferente a ser cobarde. Mucho, muy diferente. Ay, sí, no. Para, pa, pa, para. No, nadie va a comentar nada, nada de fantasmas, nada de nada. Cri, cri, cri, no tenemos grillito. Sonido de grillito. Sonido de grillo. Sonido de gato enojado. Así decía. Sonido de grillo. Listo, pues a falta de atención, a falta de conversación y a falta de querer hacer un programa mejor para ustedes, porque ustedes no están hablando mucho. Vamos a poner las canciones que quieran, porque sigo sin entender por qué me piden programas de terror si no cuentan historias de terror. ¿Usted qué opina, señor? Música no. Música no. ¿Contamos chistes? Los chistes son... Sí, yo también soy muy mal. Soy malísima para contar chistes. Ta, ta, ta. Solo por eso nos vamos a poner a ver Frozen. No, no es cierto. Listo. Pues no, no, nada. Pues música se ha dicho. Sí. Y no volvemos a hacer un jueves de terror hasta que sea noviembre. No, hasta que sea en noviembre. Esto no funciona. Vamos, con música. Yo regreso, chicos. No se vayan. Keep the cock of Fight, fight, never mind. Oh, Yeah. Yeah. したい。 せられてしまうことが死ぬことよりも恐ろしいよ。狂犬みたいに吠えてなきゃ相手にされないと思ったんだ。死後数十年経った後価値が認められた絵みたいに役にも立たないこんな日々も死ねば綺麗に映るから。もう息してたって生きてたって迷惑にしかならない気がして、いろいろ諦めたんだ。優しさをもらうこともできるだけ長く首を絞めて息を止めて息を止める。死ねやしないけど死ねやしないから、これじゃ許されないよな。それで信じなさいと言われたって、昨日の君はひどかったよ。こうしてやるってあんな顔で、僕らは生まれてからずっと事実をひた隠しするために笑って笑って笑って笑う、笑い疲れて陰で泣いて、そして死にてーなってつぶやいて、案の定に三人に避けられて、今や全世界にはびこる独裁スイッチが押されない日はない。安易な関係手に入れて一生やってけると思ってた。ああ大丈夫、あんたには言ってない、だから気にしないでなさようなら。誰かが一人笑うたびに別の誰かが絶望してるんだ。そんなもんだなんて言ってさ、また見殺しにするのかい。壁にあの人の写真貼って何度も刺して何度も刺して、死にやしないけど死にやしないけど、ちゃんと仲良くできてましたか。よく似た顔の子供は笑って、それはあなたがよく知ってるでしょ。そりゃそうなんだよな、確かにさ、でもわかんなくなっちゃったんだよなあ。どうしてそんなにさ楽しそうに笑えるんだい。まだ間に合うかな、取り戻せるかな。できるだけ長く首を絞めて息を止めて息を止める。死ねやしないけど死ねやしないから、代わりに涙が出てきたよ。あなたがいなくたって世界が止まることはないし、おそらく僕がいなくたってあの子は今日も笑っている。でもあなたが今日 bueno, ya regresamos porque nos vamos a despedir. Así que esto ha sido todo por este por este fracaso de jueves. ¿Qué opina Shiro al respecto? Que le hubiéramos hecho caso a Nightcrawler. Sí, yo también. Sí. La próxima vez le haremos caso a Nightcrawler y mandaremos todos a volar. Sí. Quedan pendientes la canción de Magic Life, que ahorita va a sonar, y la canción de Macross Delta Ignite Border Life. Ok, entonces ahorita vamos a poner esas dos. Y ya, canciones de Clay no. Hasta que la señorita Clay me dé permiso de poner sus canciones, porque la última vez que pregunté me dijo que no. Entonces, pues hay que esperar. Hay que esperar a ver qué dice. Si es que se aparece un día de estos. Saludos al prometido, que anda saliendo de la universidad. Ay, que sí. Mucho amor, mucha melaza. Mucha diabetes para mí. En fin. Bueno. Pos. ¿Algo más que quieras decir? Besitos, abrazos, apapachos. Pues a todos los voy a Y mira, no tiene algo, aunque sea, no sé, algo. Que hubieran opinado, son regachos, nos dejaron solas, solo por eso va a tener que secuestrar a Shiro otro jueves. Ven. Lo que me hacen hacer, tendré que secuestrar a Shiro otro jueves. Y pues ya, como Shiro estrenó de la compatibilidad aquí con el Skype y el Skype, pues ya si ustedes quieren unirse, pues ya también rolaremos información para que estén con nosotros un ratito en el programa. Y a ver si, pues si se ponen de acuerdo para saber que cooperamos en el programa, ¿va? Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Yo fui Yusa, yo seré Uma-chan. Aquí es Shiro-chan. Los queremos mucho. Como Bu-chan también. Los queremos mucho, pórtense bien y si se portan mal, me invitan. Ok. Pásensela super. ¡Chai! Adiós. We'll be right back. 見つめ合って恋をして無我夢中で追いかけて、だけどもっと知りたくてメラメラしてる。願うほど謎が増え、思うほど熱になる。だからもっと飛び込むの、未開の世界。 Kids!